Rusher Clean. Cuéntame, aunque te conozco, mírame, yo no soy un tonto como él que se fue muy pronto. Que se fue muy pronto, te amaré y estaremos los dos por siempre. Miraré tu rostro, te llevaré de Argentina a Boston. De Argentina a Boston. Y cuéntame, aunque te conozco, mírame, yo no soy un tonto como él que se fue muy pronto. Que se fue muy pronto, te amaré y estaremos los dos por siempre. Miraré tu rostro, te llevaré de Argentina a Boston. De Argentina a Boston. Y vengo del futuro, yo no soy de lo rudo. Yo soy de los formales que te sacan del apuro. Mami, yo te lo juro y perdona si soy crudo. Pero hay hombres que solo quieren tu culo. Y yo te quiero para hacerte feliz. Y me dijeron que me quieres a mí. Yo te quiero, y yo te quiero. Todo lo que dicen de mí es mentira. De todos esos raperos que a mí me tiran. Tienen lo que tengo y tienen mucho envidia. Tienen mucho envidia. Yo no te prometo cartera y zapato. Yo te prometo ir al mar y pasar un buen rato. Bailando contigo, volar muy alto. Gastar en viaje lo que gano en contratos, yeah. Gastar en viaje lo que gano en contratos, yeah. Que gano en contra. Cuéntame, aunque te conozco, mírame, yo no soy un tonto como él que se fue muy pronto. Que se fue muy pronto. Te amaré y estaremos los dos por siempre. Miraré tu rostro, te llevaré de Argentina a Boston. De Argentina a Boston. Oh, ah,